El grupo de visita a la patria de coreanos en Japón, encabezado por Shin Jong-su, depositó ramos de flores ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje luego de llegar por vía aérea el día 9 a Pyongyang.